Aquí inicia Navegando con Cristo, un espacio de conversación, entrevistas y música. Hola a todos, feliz Navidad. Les saluda Gloria García aquí en Navegando con Cristo. Feliz Navidad también para todos nuestros amigos, amigas, niños, jóvenes, ancianos que nos escuchan. Les saluda Jonathan Contreras, reintegrándose al equipo de producción del podcast. ¿Qué tal amigos? También les saluda Jürgen Zambrano, aquí nuevamente en la edición del podcast de Navegando con Cristo. Sí, feliz Navidad, espero que la hayan pasado muy bonito. Feliz Navidad, ¿verdad? ¿Qué tal, Gloria? ¿Dónde la pasaste? Bueno, en casa con la familia, sí, gracias a Dios. De verdad que Dios lo permite así, ¿no? Que esta fecha sea la única en el año, ¿no? Durante el año donde nos podemos reunir con toda nuestra familia, ¿no? Como pasó en mi casa. Compartir un poco de chocolate, un poco de alguna comida especial, a veces pavo, a veces lechón, a veces el panetón, pollito. Un compañero de trabajo me comentaba que él, para variar, en esta ocasión iba a preparar unos cuis. Tradicional. Cuis. En mi pueblo, en Huaripampa, es buñuelos. Los buñuelos. La parte de la sierra del Perú, ¿no? Bueno. Bien, amigos, en esta ocasión estamos con algo, en una fecha muy especial, con un programa también muy, muy especial. Sí, espero que la hayan recibido muy bonita esta Navidad. Tenemos una sorpresa, sí, muy, muy especial. Ya lo vamos a ver en la segunda fase, en la segunda secuencia. Ya espero que sea del agrado de todos ustedes. Así es, amigos, como lo habíamos anunciado, tenemos una sorpresa que verdaderamente les va a llenar a ustedes de mucha alegría. Bueno, a nosotros también nos encantó hacer esta entrevista. Se trata nada menos que del padre Roberto Falorzi. Él es sacerdote de la parroquia San Francisco Javier aquí en Ate, en Lima, Perú. Ya es una entrevista que nos la dio así sin, de repente, en el momento en que menos imaginábamos, pero con mucha alegría, porque justo se trató de una fecha muy especial, como es víspera de Navidad. Esperamos también que esta ocasión, esta entrevista, sirva de un punto de hermandad, un punto de unión para todos aquellos que de alguna forma conocemos y participamos en la parroquia. Fue una entrevista que la esperábamos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, y felizmente el padre Roberto se dio una escapada, nos dio un espacio en su agenda y pudimos ayer 24 hacer la grabación en horas de la mañana, ¿no? Sí, bueno, recién nos despertábamos, sabía que no, de la así, celebración, no la noche buena. Yo sí. Recuerdo que a las 9 de la mañana, 8 y media, 9 de la mañana, estábamos preparando todas las cosas, la mochila, con metiendo todo, la mezcladora, los micros, la laptop, todo, ¿no? Para poder hacer la entrevista. Felizmente el padre Roberto estuvo de buen humor y nos recibió con muchísima alegría. Sí, así es. Muy contentos, tomamos fotos. Ah, exacto. Hay algo de filmación que de repente, claro, puedas poner, Jürgen, también. Sí, hay un pequeño video que esperemos les guste. Como sea, vamos a colocar el video porque está realmente bonito. Invito a todos aquellos que nos escuchen también a hacernos un poco de publicidad, a hacernos un poco de propaganda. No tanto por nosotros, no tanto por la parroquia, sino principalmente para poder ayudar a evangelizar. Uno de los motivos principales, o la razón fundamental de este podcast, de todo este esfuerzo, de todo este tiempo que dedicamos, es justamente llevar la palabra de Dios, hacer uso de estos medios de comunicación para poder transmitirlo. Sí, y a veces es reconfortante saber que hay gente de nuestra diócesis que nos escucha, ¿no? Está la parroquia San Alfonso, de aquí de Santa Anita, está los amigos de Santa Clara, de Nuestra Señora Monte Carmelo, de que nos escucha, y ahora último acabo de recibir un mail de la Legión de María, de la diócesis de Chosica. Entonces, hay bastantes jóvenes, personas que nos escuchan, ¿no? Y también de México, de Colombia, de España, de Chile. Recibimos comentarios acerca de ellos. Bueno, y no sé qué más. Sí, bueno, acá Jürgen y Jonathan tienen algo importante que decirnos sobre esa entrevista. Es algo muy muy importante. Hemos, bueno, como ustedes comprenderán, nosotros no somos profesionales en este campo. Tratamos de hacer lo mejor posible, pero a veces ocurren algunos imprevistos. En esta edición, en esta grabación, tuvimos que trasladar todos nuestros equipos hacia la parroquia. Nuestros grandes equipos. Y bueno, tuvimos algunos inconvenientes al momento de la grabación. Exacto. Hubo cuantos problemas con respecto al sonido. Los micros de nuestros entrevistadores estrella no parece que no funcionaron estrellados. Bien. No, pues, parece que estuvieron estrellados porque a lo lejos se escuchan, ¿no? Están las voces de ellos. Quizás una parte podemos pasar, ¿no? Una pequeña parte para que escuchen cómo estaba grabado, ¿no? Hemos querido mantener en un primer momento publicar toda la entrevista con las fallas de origen, pero realmente nos hemos dado cuenta que el nivel de grabación de volumen cuando entrevistábamos, bueno, hacíamos la pregunta Gloria y quienes habla, no cumplía los requisitos básicos para poder ser escuchados. Entonces vamos a pedir la disculpa del caso porque esas partes las vamos a editar. Sí, solamente las partes de las preguntas, ¿no? El todo lo demás, las palabras, ay, me encantó todas las palabras que dijo el padre desde el inicio de la entrevista hasta el final. De verdad que ahí no se ha tocado nada, solamente la parte de las preguntas. No quisiéramos que en algún momento esto se malinterprete o no quisiéramos que en algún momento alguien utilice para fines negativos. En todo caso, tenemos la grabación original y podríamos absorber cualquier pregunta. O si alguien está interesado en recibir la grabación original, también nos lo podría indicar y ver y conversar. Sí. De repente pueden enviarnos también sus comentarios, ¿no? A ¿cómo es? Radio arroba sanfranciscojavier.net. Okay. Escríbanos. Hemos recibido algunos mensajes de México, algunos mensajes de acá de Lima. Esperamos recibir en esta ocasión de Italia. Y no sé, vamos a pedir un poquito a ver a Jürgen que nos dé una parte de sus impresiones sobre la entrevista realizada. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentías? No, realmente contento. Yo que estaba grabando y estaba escuchándolo a ustedes, ¿no? Y más que todo al padre Roberto, cómo se expresaba, ¿no? La manera de la cual contaba, por ejemplo, aquella experiencia de cuando estuvo de niño. No la cuentes. Deja que. Sí, mejor dejémoslo que el mismo padre Roberto nos cuente, ¿no? Así es. Bueno, fue realmente muy emocionante. Espero que les guste mucho y adelante con la entrevista. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. En esta secuencia tenemos una sorpresa. Está con nosotros el padre Roberto Salorzi, el sacerdote de nuestra parroquia, San Francisco Javier, que queda en Ate, aquí en la ciudad de Lima. Vamos a pedir que mismo nos salude en esta ocasión. Por favor, padre. Buenos días para todos, de antemano. Feliz Navidad para todos. Me llamo Roberto y soy párroco aquí en San Francisco Javier, en Ate Vitarte, hace 8 años. Yo soy. Bueno, usted nació en Florencia. Usted es paisano de Miguel Ángel Buonarroti. De alguna forma estoy paisano por la cercanía, pero por haber vivido durante muchos años en Florencia, también de Leonardo da Vinci y también de Andrea del Verrocchio. ¿Usted debe tener algunos recuerdos o alguna impresión de parte de ellos? No sé, en su vida en Cantir, sí. En su juventud. En mi juventud he viajado una vez en Vinci, donde nació Leonardo. Vinci es un pueblo pequeño, 4 casas, y donde está un museo, donde está su casa donde nació, y un museo donde han procurado hacer, realizar los proyectos que él había pensado, que poco de él lo había acabado, pero todas las ideas básicas sobre el hélice, sobre una especie de ametralladora ante mano, etcétera, es interesantísimo. También uno se da la idea de la genialidad de este hombre, también las pinturas. Una vez he visto visitando el Louvre en París con un pintor amatorial, pero un pintor que había estudiado también. Me explicaba, por ejemplo, uno de los cuadros más importantes. Nosotros conocemos Mona Lisa o la Gioconda, pero hay otros, sobre todo de la Virgen, que nos llama particularmente la Virgen de las Rocas, que hay un fuego de luces, una Virgen que está al fondo, y donde se ve de un juego de luces que solamente, no solamente un grande pintor, sino un genio podía realmente realizar, ¿no? Total, realmente ha sido un genio, y como cada genio tenía unas partes de locura también, algunas, su vida de fe, su vida personal, una vida un poco movida, pero vamos, sí ha sido un gran artista. Sí. Bueno, yo no sé, no creo que haya influenciado nada que no tenga que ver con él. A menos, por lo menos el aire que hemos respirado era la misma, este sí, de repente la mía un poquito más contaminada, pero sí. Durante el tiempo que lo conozco, cada vez que tiene oportunidad de mencionar a su tierra natal, cada vez que tiene oportunidad de mencionar alguna de las obras de estos grandes artistas, siempre se le nota bastante afecto a ellos. Y realmente, personalmente, creo que es una gran bendición, una gran maravilla poder contemplar esas obras artísticas frente a ellos, en directo, no una réplica, no una fotografía, o a través de internet o una televisión. La impresión es totalmente distinta cuando uno está frente a esas bellas. No, es verdad, es decir. Ahora te me obliga a recordar, y ya propio de los viejos, como se dice, gratificarse con los recuerdos. Es verdad que cuando yo paseo por mi ciudad, una vez por año se dice aquí no hace daño, que voy a visitar mi ciudad, realmente yo creo que sí influye, es bonita, es decir, es una ciudad que en una parte importante de su historia ha sido dirigida por personas. No vamos a evaluarla moralmente o políticamente en su actuación, como señores de esta ciudad, sino solamente por el amor al arte que le tenían. Y esto es fuera de cualquier duda. Por eso siempre han protegido grandísimos artistas, no solamente Michelangelo, no solamente Leonardo, no ha sido protegido, que me recuerde, tenía otros protectores, pero más Ghiberti, grande arquitecto, Brunelleschi, que hizo la cúpula en la bóveda de la Catedral de Florencia, que fue un hito, no existía, él sí necesitó, él fue la primera sin concreto, sin cemento armado que se hiciera, al punto que el mismo Michelangelo, cuando construyó la cúpula de San Pedro unas décadas después, fue a Florencia a pedir a Brunelleschi que le diera los planes, que le explicara cómo le había dicho. Y también hay un dicho que para que nosotros florentinos, que somos muy engreídos, decimos relativamente a Michelangelo, que iba a Roma y le decía a Brunelleschi: voy a ser otra hermana más grande, sí, pero no más hermosa. Por lo menos si es historia o es anecdótica, no se sabe. Nosotros pensamos por nuestro orgullo de darle valor histórico, que ha dicho así, porque a nosotros nos gusta más la cúpula de la Catedral de Florencia de San Pedro mismo, con todo el respeto que esta última merece. Por tanto, que navegando por Florencia, ya entendemos por qué se preocupa bastante, porque nuestro templo también se vea tan hermoso y tan precioso. Gracias, padre. De repente, ¿puede hablarnos de usted? Bien, yo he nacido hace 62 años, repito, yo soy anciano de edad, soy joven como cura. Podré más tarde entrar en un seminario a los 50 años aquí en el Perú. Yo he nacido en Florencia y de una familia pobre, mi papá era albañil y nada, una familia religiosa donde siempre hemos rezado. Ahora que estamos en Navidad, tengo un recuerdo también, rezábamos siempre en Navidad alrededor del nacimiento, toda la familia unida. ¿Se acuerda usted de algún villancico que aprendió en la niñez? Sí. ¿Lo puede cantar? Ahora ya. Claro. Señor mío. Es un villancico, el único que tenemos en Italia, que es de el autor de las letras y de la melodía, creo también, es San Alfonso María de Ligorio, que es también titular de una parroquia aquí de nuestra misma vicaría. Y dice: bajas de las alturas, oh rey del cielo, te vienes en una gruta con frío y hielo. Y más o menos todo esto, hijito bonito, lo has hecho en amor a mí. Mejor, pero vamos, la traducción hecha así, sin pensar mucho. Tu scendida le stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo al gelo, e vieni in una grotta al freddo al gelo. Oh bambino mio divino, io ti vedo qui tremar. Oh Dio beato, a quanto ti costò l'averci amato, ai quanto ti costò l'averci amato. Son 4 o 5 estrofas. Son 4 o 5 estrofas e os he perdonado las otras, solamente me he limitado con una. Y que sí, por eso decía, por eso de una familia cristiana, mi padre rezaban siempre, rezaban con nosotros en octubre el rosario y en diciembre delante del nacimiento. Me recuerdo, si se puede decir, no teníamos iluminación eléctrica en la gruta de Belén, sino teníamos velas. Era una gruta hecha con material, hierba, el material que se hace las escobas en mi tierra. Y total, era bonito, estábamos todos concentrados en la oración. Cuando a cierta altura la vela empezó a tomar fuego, pegar fuego la gruta. Y alrededor, a la pared, había hojas de laurel muy seca, que total, que hace mucho bulla cuando quema. Total, fue un incendio que recuerdo mi papá tomó la cabaña y la echó en una tina que teníamos allí para guardar el agua, ¿no? Total, me recuerdo. ¿Hubo mayores consecuencias? No, pero sí rezábamos, y este era el único canto, el único villancico italiano que yo conozca, sinceramente, no hay más. Ahora sí, por la aldea global, por la, ¿cómo se dice?, por la globalización, también las traducciones de los americanos, de los alemanes, etc. Pero italiano, italiano, que yo sepa, existe solo esta, uno o dos más. Usted tiene bastante afecto con los niños. Cada vez que alguien se le acerca con un bebé o con un niño, se suele increírlos, suele atenderlos, brindarles su bendición. ¿Te recuerdan a alguien, a un sobrino, a alguna sobrina especial? Todos mis sobrinos. Yo no tengo hijos, por supuesto. El Señor había preparado para mí otra novia y otro tipo de paternidad. Y por tanto, sí, me gustan los niños, aunque algunas veces son muy impacientes, sobre todo en la liturgia, cuando siento que su bulla impiden o puede ser un impedimento a escuchar la palabra y a celebrar estos misterios. Allí ya siento que tengo que contenerme, porque esta ternura hacia los niños en este momento me abandona. Pero hay arma de paciencia. Se arma de paciencia, una paciencia que Dios le da, que a veces le ignora también. Sí, no me lo da. Dios, si Dios me da paciencia, yo la desperdicio, porque tengo muy poca, siempre tengo poca. Y esto es uno de los tantos defectos que tengo, uno de los más evidentes. Padre, cuéntenos un poco, usted antes de entrar al seminario, se dedicó, sí, también trabajó, ¿cuál fue un poco? Sí, por eso, yo decía, nací en una familia pobre, he hecho pocos estudios también, porque a los 10 años falleció mi papá. Mi madre se quedó viuda con 4 hijos, yo era el tercero, tenía 10 años. Y tenía, así a las primarias, tenía buenas notas cuando terminaron. Mis hermanos mayores estaban dispuestos a sacrificarse más aún de lo que la situación ya obligaba, para que yo pudiera estudiar, pero no fue posible, porque la situación era realmente difícil. Yo preferí pasar de una página de los gastos a la página de los egresos, de los ingresos, y por tanto empecé a trabajar a los 13 años, y A los 13 años entré como aprendiz en un taller de trabajo de cuero, un tipo de artesanía en esta época y hasta poco tiempo atrás muy generalizado en Florencia. Entonces aprendí a trabajar el cuero, a hacer artefactos de cuero. Más tarde puse un taller pequeño y trabajé, y esto me gustaba porque es estupendo trabajar de artesanía. Sale una obra, no sé, el cuero ya tratado, trabajado, es decir, realizar obras, realizar carteras, pequeños llaveros y funda para libros, etcétera. Es decir, trabajábamos por las mejores grifes: Gucci, Armani, Valentino, ¿cómo se llama esto en español? Ay, se llama Oscar de la Renta, y etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, era una alegría ver que salían estas cosas. Dije, esto lo he hecho yo, es decir, realmente yo me realizaba con esto, y esto era mi mundo, era un mundo muy pequeño. Y total, en este tiempo yo siempre he frecuentado la iglesia, he sido animador de la pastoral juvenil, etcétera, y siempre he vivido. Me acuerdo, mi madre me decía, algunas veces, raras veces se quejaba porque pasaba todo el tiempo en la parroquia, decía un día, ¿y por qué no te llevas la cama a la parroquia? No lo hubiera nunca dicho. Entonces hay también una globalización en las actitudes de las madres. Amigo, vamos a hacer una pausa pequeña. Para esto les presentamos una canción. Nada me falta. Sonríenos, Padre, sonríe. Es muy dura su rutina, y que la vida consagrada es cosa seria y no de risa. Debe ser duro oír pecados todo el día, y que los niños lloren justo en lo mejor de su homilía, y que la ofrenda ya no alcanza para pagar la luz y el agua, que tampoco le resultan ni los bingos ni las rifas. Sé que duerme solo 5 horas al día, y que hay mujeres que lo buscan alucinando fantasías. Sé que el coro muchas veces desafina, y que le cantan aleluya en pleno miércoles de ceniza, y que motivos no le faltan para vivir con cara larga. Pero reciba este pedido que le hacemos de rodillas. Sonría, sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría, que si está feliz saldrá mejor sus homilías. Sonríanos, Padre, sonría, que el amor simpatía. Sonríanos, Padre, sonría, ya que vista de negro con jean y zapatillas. Sonría. Que hay grupos que más parecen pandillas, y que en verano hay chicas que desabrigadas van a misa. Yo sé que sufre deserción de catequistas, y que le exigen resultados que ni un santo lograría. Es que la carga es muy pesada, si usted solito va a llevarla. Por eso déjese ayudar y escucha su feligresía sonría. Sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría, que si está feliz saldrá mejor sus homilías. Sonríanos, Padre, sonría, que el amor de Dios llega mejor con simpatía. Sonríanos, Padre, sonría, sea que vista de negro con jean y zapatillas. Sonría. Cuando acababa una silla en su carpintería. Sonríanos, Padre, sonría. Y cuando se acordaba como Pedro caminando en el agua hace un día. Sonríanos, Padre, sonría. Y en aquellas bodas cuando María di que sí le pedía. Sonríanos, Padre, sonría. Y cuando vio a Zaqueo colgándose del árbol aquel mediodía. Sonríanos, Padre, sonría, sonría, sonría. Que ni mil conciertos como este valen una sola de sus misas. Bien, estamos aquí de regreso. Esperemos que les haya gustado esta bella canción de Luis Enrique Ascoy. Bueno, continuamos, Padre. ¿Tiene alguna experiencia durante la Segunda Guerra Mundial, la posguerra? Bueno, yo no conciencia, no tengo conciencia de ningún recuerdo. Yo he nacido en plena Guerra Mundial, el 10 de febrero del 43. Es decir, la guerra terminó prácticamente al final del 44, comienzo del 45. Y por lo tanto yo no me recuerdo. Lo que es cierto, las consecuencias las tengo todavía, porque cuando los aliados invadieron primero Sicilia, después entraron también por el centro de Italia, el litoral cerca de Roma, Anzio, y como se dice, empezaron a subir, la Italia es como una bota, ¿no? A subir por la bota, entonces empujaban los alemanes que se encontraban en Italia y ellos hacían resistencia y bombardeaban, minaban los puentes de los ríos para retrasar la avanzada de los aliados. Y por eso en esto, cuando ya habían pasado y han salido de Florencia, salieron de Florencia el 5 de agosto, fue liberada Florencia el 5 de agosto del 43, por tanto tenía menos de 6 meses. Y ya estaban en la cordillera de los Apenines, que cruza Italia de norte a sur, y de allí que tiraron una bomba enorme y cayó encima de mi casa. Yo estaba en un sótano grande que teníamos y que era de refugio. La noche todos los habitantes de mi manzana vivían allí y por lo tanto era luego después del almuerzo. Yo estaba caminando, como se dice, de cuatro patas, no sé cómo se dice, dirigiéndome al bajo, donde inclusive era fresco, siendo agosto, hacía mucho calor. Bien, y entonces mi madre estaba lavando los platos. Mis hermanos llamaron a mi madre porque tenían miedo, que claro, debajo estaban los colchones de toda la manzana y tenían miedo, claro, yo era niño de pocos meses que lo pudiera ensuciar, ¿no? Entonces mi madre dejó de lavar los platos y vino para llevarme en los brazos antes que yo pudiera subir en las colchón, en los colchones de los vecinos. Y en este momento, cuando bajó para alcanzarme, llegó la bomba que reventó la pared de la fachada y la pared a donde estaba, pues, donde estaba mi madre lavando los platos, se desplomó, se cayó la pared encima. Por eso yo, con mi incontinencia infantil, salvé la vida de mi madre, podemos decir, ¿no? Y me dicen los vecinos que fue una de las primeras palabras que aprendí. Pues decía, bomba, bomba, roto tutto, bomba, bomba, roto tutto, roto todo, todo se ha roto, ¿no? Sí, y nada, yo me recuerdo esto, nada, también la grande penuria que había de todo alimento. No me recuerdo nada más que esto, pero las consecuencias sí. Nada, de esto salimos y muy bien, pero sí, esto, inclusive tengo un problema auditivo que posiblemente es debido también a esta. Me dice, usted debe haber tenido en su vida pasada un choque auditivo. Un choque auditivo. Digo, de repente será, y le conté esto, ah, por favor, dice, claro que es esto. Padre, ¿qué significa para usted el 29 de junio de 1997? La concretización para mí de lo que dijo el ángel a la Virgen cuando le anunció a Jesucristo la venida de Jesucristo, que concebiría por obra y gracia del Espíritu Santo. Le dio unas credenciales a la Virgen. Dice, mira, dice, no te creas, tu prima Isabel, tu pariente Isabel, que todos llamaban estéril, en su vejez se ha concebido un niño, la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible, o nada hay imposible. Para mí, el 29 de junio de 1997, la concretización personal para mí de estas palabras, porque para Dios nada es imposible. Es decir, fue el día de mi ordenación presbiteral, que vi como un prodigio de Dios, porque yo no tenía ninguna intención. Desde mi niñez, todo me veía, tenía una idea que fuera buenecito y no era así. Yo disfrazaba mucho y me veían todo muy bonecito, mi párroco, las monjitas de donde iba a las primarias, todos querían que fuera cura. Mi padre también lo decían directamente, ¿cómo me gustaría que un hijo fuera cura? No se atrevía más que a esto, ¿no? Y total, yo siempre me he resistido y era para mí una pesadilla. De adulto después empecé, por medio del camino neocatecumenal, a vivir, a redescubrir el bautismo y por tanto a poner mi tiempo, mi vida a disposición para anunciar, para fundar esto, iniciación en la fe, esta gestación en la fe, este redescubrimiento del bautismo, este catecumenado para adultos en varias partes de Italia primero y del mundo después. Me quedé en Brasil como 10 años. Entonces allí se maduró también la cosa que, si es verdad, es importante anunciar, anunciar. Como dice una de las misas de Navidad, una de las tres misas, qué hermosos los pies de los que llevan un gozoso anuncio de paz. Es verdad, pero es importante también, empecé a darme cuenta, que era administrar los sacramentos, gobernar a la comunidad, santificarla por medio de los sacramentos, etc. Por lo tanto, no sé cómo, porque tenía muchos miedos, no quería perder, cerrar la puerta definitivamente al celibato, porque me gustaba tener una familia, inclusive he tenido una imagen de familia bellísima, hasta hoy con mis hermanos somos amigos y hermanos y amigos a la vez, una madre estupenda, un padre por el tiempo que le he tenido, realmente bueno, por tanto me hubiera gustado tener una familia, y por eso cerrar la puerta definitivamente. Y después los estudios de la teología, yo no he estudiado, como he dicho al comienzo, solamente la palabra teología me asustaba, me ponía respeto, si no, no, solamente la palabra. Y vio que el Señor tuvo misericordia de mí, despacio, despacio, estos obstáculos, lo vi que me asustaban siempre menos, vi que era posible, entonces me puse a disposición. Me enviaron mis superiores, los que me conducen en este camino de gestación, me enviaron aquí al Callao, por lo tanto, también a mis miedos que ya estaban desapareciendo, se suma otro, estudiar una cosa que me da solamente la palabra, me ponía miedo y respeto, estudiarlo en un idioma que no era el mío. Y total, el Señor me ayudó, pienso que él sudó la gota gorda, como se dice aquí, ¿no? Todo salió fácil, la teología muy fácil. Y todo, el Señor me puso las cosas fáciles porque sabe que yo soy muy, no tengo fuerza en nada, y si no se me ponen las cosas difíciles me escapo. Por tanto, por eso el 27, perdón, el 29 de junio es exactamente la culminación de todos estos. Imposible que el Señor hizo posible en mi vida. Exactamente. ¿Para qué es lo más saltante que le ha ocurrido que le ha hecho dudar de Dios? Quizá alguna anécdota, algún evento, alguna experiencia de repente. Sí, esto he sufrido mucho. Aquí, estando aquí en el Callao, la muerte de la esposa de un ser querido, de una persona que he representado mucho en mi formación. Era una familia en misión, marido, esposa, con tres hijos. Y cuando se quedó embarazada del cuarto hijo, quiso dar a luz en España, porque era un hijo una gravidez un poco difícil, y se fue a España y se equivocaron completamente tenía cerclaje del útero, en la anestesia, y la pobre murió sufriendo tremendamente. Nosotros estábamos aquí rezando noche y día en el seminario, y sí, cuando murió, y es decir, consiguió dar a luz, el niño nació, la niña, hoy es una muchacha, lo viste anteayer, llena de vida, era muy alegre, etcétera, etcétera, pero sí. Y esto me hizo sufrir bastante, y también me salía esta pregunta que yo procuraba sofocar, pero Dios mío, que vengan acá, esto, renuncian a su vida profesional, etcétera, en España, vienen acá, y se me parecía como una injusticia. Claro, esos momentos, el escándalo de la cruz, por eso yo lo entiendo cuando la gente está escandalizada de la cruz. Es decir, hay que ayudarla, pero no escandalizarse del escándalo, porque esto siempre, es decir. Y además, después había superado esto, un año después, el niño, uno de los hijos de este hombre, se cayó en una piscina. Y se quedó como un día casi, un medio día, que no sabía si iba a sobrevivir o no. Y esto fue otro golpe, dijo, otra vez. Después, esta vez el niño se salvó, hoy es un chico alto, parece un armario de sacristía, ¿eh? Y su papá hoy es sacerdote, el obispo del Callao lo ordenó. Pero sí, en esta época he realmente un poco dudado, sí. He tenido un momento de duda. Padre, ¿y de qué forma usted llegó a superar esta crisis de fe? No, pasó inmediatamente, porque, claro, porque por haberlo escuchado anunciar, por haberlo leído realmente, y es decir, si Dios no ha evitado la muerte de su Hijo único, ¿quién somos nosotros? Es decir, sabemos que el camino hacia la luz pasa por la cruz. Todo lo dice, Jesucristo nunca ha prometido facilidad, nunca ha prometido éxito, etc. Es decir, yo esto lo sabía racionalmente, solo que cuando te toca cerca es más difícil creerlo. Hay momentos así, pero vamos. No, el Señor me ayudó inmediatamente, también viendo sobre todo cómo el marido reaccionó, la respuesta del marido, tomó la respuesta de los compañeros del seminario, etcétera, todo me ayudaron a superarlo. Me hace recordar una historia que escuché en la televisión, un testimonio en el que un señor comentaba que cuando él se dedicaba mucho al trago, a la borrachera, paraba en las cantinas, su esposa lo paraba siguiendo, los amigos tenían montones y no tenía muchos problemas, y incluso nadie se fijaba en él. Pero cuando él decidió seguir a Cristo, cambiar su vida, dejó la borrachera, y a mi esposa lo seguía, ni en la cantina, ni a una fiesta, ni siquiera a las celebraciones eucarísticas, y mucho menos sus amigos. Y más aún, las críticas comenzaron hacia él. Lo criticaban mucho más por ser cristiano, por seguir por creer en Dios, que por estar en una cantina, ¿no? El cual pasaba por desapercibido. Bueno, creo que son parte de las pruebas que nos toca. Padre, ¿qué es lo que cree que las personas necesitan para ser felices? Saber que Dios los ama. Parece una frase de estampita, marcador de libros, ¿eh? Pero algo más que esto, realmente. todo, oraréis de todas nuestras tristezas, oraréis de todos nuestros pecados. Está siempre, si miramos bien, está siempre esta duda. Está siempre esta duda. Por eso, es decir, al comienzo hemos empezado un poco, no sé si bromeando posiblemente, no, hablando de arte, de belleza, de ciudad, de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, de Brunelleschi, de Florencia, etcétera, etcétera. Y lo que, bueno, lo que me han dicho, lo que habéis dicho, es que es también, esto lo hemos puesto en la iglesia. Sí, por eso en parte es verdad, es decir, y si realmente el gran problema del hombre es no sentirse amado por Dios, y por tanto lo que intentamos hacer por medio de la arquitectura, es decir, por medio de elementos, es por lo menos en esto, por medio de un cuadro, por medio de una fuente de luz, por medio de una combinación de colores, por medio, es decir, y también con estos elementos poder dar este mensaje al hombre, es decir, que realmente la belleza es una imagen de Dios. La belleza, no, la belleza es una imagen de Dios. La belleza es Dios. Es un grande escritor, Fyodor Dostoyevsky, ruso, que en una de sus novelas decía que la belleza salvará al hombre. Cuando se entiende belleza, la belleza es Dios, es Jesucristo. Jesucristo en la cruz es el máximo de la belleza. ¿Por qué? Porque ese máximo, para quien la sabe leer, para quien no se escandaliza, como pasa a todos, a mí inclusive, como acabo de decir, es la imagen del amor de Dios hacia el hombre. Cada hombre debería, mirando a la cruz, debería, porque no la sabemos leer, ver cuánto Dios le ama. Es decir, y entonces aquí está el verdadero problema del hombre. Usted tiene una vocación adulta, mayor, con la propiedad también de tener ciertas preocupaciones. En algunas ocasiones, conversando con algunos compañeros catequistas o amigos de la parroquia, de fuera, hay una creciente preocupación por las personas ya de la tercera edad, por personas mayores. ¿Existe alguna no sé, algún mensaje que usted quiera darles hacia ellos, o alguna indicación hacia los jóvenes para tratar con ellos? Esto es. Es decir. En mi actividad de párroco, yo he sido nombrado párroco con 4 meses de ordenación, en una parroquia que con mis experiencias anteriores no tiene nada que ver. Es decir, por lo tanto, tampoco no he podido usar muchas de las experiencias adquiridas en otras parroquias, porque era completamente diferente. Pero a pesar de esto, es decir, yo pienso de haber hecho lo posible, pero en este posible creo que una gran falla sí exactamente esta. Una, no la única, hay más. Una es esta, es decir, al momento por lo menos una completa, por mi parte, incapacidad, es decir, de instaurar una pastoral de la tercera edad. En mi parroquia de origen, vengo de la parroquia de Florencia, existe. Inclusive yo soy, cuando regreso, y se reúnen el miércoles, y yo el primer miércoles que estoy en Florencia, me reúno con estas personas, y es una alegría, le cuento lo que pasa aquí, los logros, las tristezas, todo lo que he hecho durante el año, me pide, le enseño fotos, etc. Y realmente es un grupo realmente que da alegría, porque es un grupo que le está dando ganas de vivir, que los animadores le ayudan a saborear esta fase de la vida donde ya no produce más, y donde, es decir, y a vivirla, no a vivirla con resignación, sino a vivirla saboreando y descubriendo toda la potencialidad que esta edad tiene. Yo siento que esto aquí, es decir, yo sé, claro, esto, la vejez, vamos a ver. Pena que no tengo aquí una pizarra o una telecámara, Imaginen que la vida del hombre, según el mundo, la vida del hombre es un arco, un semicírculo, como se dice. Entonces el nacimiento es al punto cero de la izquierda. Se sube, uno crece la infancia, la adolescencia, la impaciencia para crecer, para entrar en la vida. Uno entra en la vida afectiva, en la vida social, en la vida familiar, etcétera. La edad adulta, la edad máxima, donde uno da el máximo de sí en la vida, con su profesión, con lo que sea, con su empeño social, etcétera, a favor de los demás, lo que sea, político, lo que sea. Y después empieza la parábola descendiente, ya. Ya la memoria, la rodilla, el diabetes, las fuerzas empiezan a pasar, a bajar, hasta que ya llega al punto B, a la parada, y ya está, es decir, no sirve para nada, y está allí. Bien, esto, si Jesucristo no hubiera venido, y si Jesucristo no hubiera tomado la condición humana, esto sería el esquema justo, exacto de la vida humana. Pero no, si Jesucristo ha venido, pido otra vez perdón, se puede ver, el esquema de la vida humana es sí, del mismo punto de largada, es esto, del cero y punto A, abajo a la izquierda, y sube, no digo una vertical, pero podemos decir con una pendencia de... Una diagonal, hasta el infinito. Y por eso, en este sentido, entonces, la persona enferma, gravemente enferma, un enfermo terminal, un viejo, ya puro hueso, como muchas veces me pasa en mi ministerio de visitar. Yo veo, no estoy visitando una chatarra de ese hombre ya que... Estamos al umbral de algo infinito, de algo extraordinario, de algo sublime. Porque si Jesucristo ha venido, el hombre no muere. Y para el hombre existe la vida eterna, como dice San Pablo, conforme se va deshaciendo esta morada terrenal, más o menos adquirimos una mansión eterna en el cielo. Entonces, esto que para el mundo ya no sirve más, no produce, son puro gasto. Los hospitales, los cronicarios, etcétera, puro gasto. Y por eso se habla de la muerte dulce, de la eutanasia, la buena muerte, etcétera, etcétera. Es decir, porque hay un escándalo, porque repito, el esquema que el hombre sin Jesucristo tiene en la mente es el primero que he dicho, y por lo tanto, cuanto antes sale de esto, menos sufre él, menos sufre la sociedad. Pero Cristo ha venido, pero Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, ha sido asumido al cielo, y por tanto nosotros como miembros de su cuerpo tenemos el mismo destino de la cabeza. Por eso el hombre en su fase terminal de esta vida terrena es como una barriga enorme de una mujer de 9 meses que está por dar a luz. Es decir, este niño no está por salir del vientre de su madre, está por entrar en una vida. Y así el hombre, el ser humano, no está por morir, está por entrar en otra vida que nunca acaba. Y por esto, claro, a la luz de esto, entonces la vejez es otra cosa que tenemos que ayudar siempre más a descubrir. Y repito, confieso públicamente mi retraso en este aspecto pastoral. Padre, ¿algún recuerdo en especial del Papa Juan Pablo II? Sí, muchos. Inclusive lo he visto, vino también a nuestro retiro, nuestra convivencia, un día en helicóptero, cruzando de oeste a este la bota de Italia, y yo estaba a la puerta, no quiso tocarlo para no fastidiarlo, pero si pasó a 5 centímetros, tuve que moverme realmente, y hemos escuchado, yo digo poco, por lo menos una docena de veces, y realmente es impresionante, se encuentra las jornadas mundiales de la juventud, o reuniones en las audiencias, realmente el gran cariño, la grande paciencia, las palabras siempre, y algunas veces tenía unas palabras, un discurso no preparado, situaciones extemporáneas así, tenía también sentido del humorismo, es decir, realmente es un hombre que, y yo creo que también lo que decía antes, cómo él ha sabido morir, entre comillas. También lo que decía antes del diagrama, como se puede decir, de la línea de la vida del cristiano, yo creo que él, con su manera, cómo ha vivido y cómo ha muerto, yo creo que, como se dice, me ha confirmado a toda la Iglesia Católica realmente el sentido de la vida del cristiano. Bueno, padre, un mensaje de Navidad para los feligreses de la parroquia aquí en San Francisco Javier, acá en, bueno, nos pueden escuchar en todo el mundo, y en especial también para sus coparroquianos de San Bartolomé o Intuto. Muy bien. Yo para todos, que realmente esta estrella, que como veremos esta noche en la misa de la madrugada también, despertó a los pastores que estaban dormidos, en la noche estaban dormidos, imagen de la vida de muchos de nosotros. Muchas veces estamos dormidos, muchas veces, no porque somos malos, estamos dormidos en nuestra vida, estamos dormidos en nuestras aspiraciones, estamos dormidos. Bien, ha brillado una luz en esta noche estas tinieblas han sido interrumpidas, han sido heridas por una gran luz. Y la voz del ángel os anuncia una alegría grande. Hoy ha nacido el Salvador. Y esta luz y este grito ha puesto en camino a estos pastores dormidos hacia contemplar con sus propios ojos que todo lo que habían dicho era verdad. Lo mismo que ha hecho María, como le recuerda Isabel. Dichosa tú que has creído en el cumplimiento de las promesas. Bien, que esta Navidad podamos recibir esta misma promesa cada uno de nosotros. Y podamos, como los pastores, ponernos en marcha y un día alegrarnos del cumplimiento de estas promesas en nuestra vida. Este deseo para toda la parroquia, para todos los cristianos que escuchen esta cosa. ¿No? Usted sabe que esto lo van a escuchar en Florencia, lo van a escuchar en la parroquia San Bartolomé del Tuto, pero ellos realmente no saben en español. ¿Por qué no le dirijo unas breves palabras Va bene ragazzi, tanti auguri a tutti. Oggi ho visto in internet il sito, l'ho scoperto il sito di San Bartolo in tutto, ho rivisto la mia chiesa, ho rivisto il salone nuovo, ho rivisto tante cose, ho riletto la storia della parrocchia e ho visto anche la mia biografia nella storia della parrocchia. E per cui oggi sento ogni pochino, mi succede sempre a Natale, a Pasqua, di guardare l'orologio e dice a quest'ora San Bartolo stanno facendo questo, a quest'ora San Bartolo stanno facendo quest'altro. Bene, ricordatevi di me, io stamani nelle preghiere mi sono ricordato di voi, pregate per me perché ce n'ho parecchio bisogno. He dicho que hoy casualmente ha sido mera coincidencia, he descubierto en internet que hay un sitio de mi parroquia y por eso he visto muchos, ¿cómo se dice? No sé cómo se llama, muchos capítulos, no es así, donde he visto mi iglesia, los salones, he visto todo el ambiente y he leído la historia de la parroquia. Y he visto también mi biografía, porque está el aspecto de la parroquia misionera, está todo donde estamos trabajando misioneros, estamos en Taiwán, en Corea y en otras partes del mundo. Es decir, entonces está allí el mapa, y falta el mapa del Perú, pero sí está escrito Roberto Falor, sí está escrito. Por eso digo, entonces hoy os he recordado de ustedes en la oración, en mi oración de la mañana, y recen por mí que necesito mucho. Gracias a usted, Padre. Muchísimas gracias, Padre, por esto. También agradecerle a Dios por esta oportunidad que nos da, ¿no?, de conocerlo a usted, de que muchas personas lo conozcan a través de este medio, el podcast. Y bueno, terminamos con una canción. Esta canción es de la hermana Glenda y se llama Nada es imposible para Dios. Mira la coincidencia, Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Tengo tristeza, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti.